quiero ver. Siento que me matan las ganas, no puedo ver. Te sigo buscando la entrada, pero no sé. Y sin tu amor, ¿qué puedo hacer? Yeah. Dime cuándo será que de mí tú te enamores. Contéstame el celular, por favor no me ignores. Dime cuándo será que de mí tú te enamores. Contéstame el celular, por favor no me ignores. No controlo el deseo de hacerte mía. Te imagino, bebecita, lo que te haría. Quiero cumplir en una noche tu fantasía. No necesito más que tu cuerpo desnudo en una habitación vacía. Devolviste mi necesidad, siento la curiosidad de volver mi realidad, busco la oportunidad. Te juro que el día que seas mía nunca me vas a olvidar. Solo sé que yo me enamoré. Desde que lo hicimos yo no te olvidé. En ti yo sigo pensando como un loco buscando. Sin ti siento que yo moriré. Yeah, yeah. Pa' bajarme la ansiedad, una clonopin. Deja que sea tu millán pa' yo ser tu yin. Me dijiste que a las 8 íbamos a salir. Ya de camino y todavía no me envías tu pin. Habla claro, baby. Si me va a pichar, solo avisa, baby. No quiero morirme esperando por ti. Tengo pa' leva en el DM que están puestas para mí. A ti quiero dártelo todo. Ella me envenena con sus labios rojos. Tipo hizo una Ivy, le puse de apodo. Soy masoquista, tú me gusta tu modo, yeah. Dime cuándo será que de mí tú te enamores. Contéstame el celular, por favor no me ignores. Dime cuándo será que de mí tú te enamores. Contéstame el celular, por favor no me ignores. No te demores, baby, no te demores. Ella le da las pastillas de todos los colores. No quiere que lleve flores. Ella es grande ya, pero yo le llevo juguete y baby doles. Me pide que la devore. Yo la conocí en la capital, el corazón le latía y eso abajo le empezaba a palpitar. Si te lo hago yo sé que va a gritar. Y una hembra como tú, todo hombre siempre va a necesitar. Y dime cuándo yo te voy a visitar. Quiero que seas la principal antes de que otro se me vaya a anticipar. Estas ganas las tenemos que matar. En la cama se complace cada cual, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Todos los días me paso pensándote. Mami, coge lo que estoy llamándote. Sé que ese cabrón está peleándote. Cuando quiere estar conmigo devorándome. No te creas todo lo que te dicen. No conocen todas tus cicatrices. Como yo, baby. Tú sabes, te quiero al lado como mi glove, baby. A veces me contestas, pero a veces no, baby. Pero el pasado es pasado y ya pasó, baby. Ya tú has cambiado, tú eres diferente. Ya yo ni sé lo que creerte. Yo sé que no quieres envolverte. Pero baby, estoy loco por verte. Al menos lo intento. De hacerte saber, bebé, mis sentimientos. ¿Y qué hago pa' que me creas que me arrepiento? Que si me porté mal, era una pose. Y que si quieres que yo papi después de las 12. Pa' que nadie se entere, bebé. Me la pone difícil, pero estoy casi segura que vas a querer más cada vez esta señorita. Estoy celosa, te quiero por mí solita. Como volver a macho, baby, pero te hago creer que son mis lobos, que yo soy tu caperucita. Me siento tan loser con todo esto. Siempre hay un pero, siempre un pretexto. Me dejen visto si le contesto. Estoy forever alone, ahogándome en el alcohol. Róbate a mi corazón. Todos tenían razón. Ladrón que roba al ladrón tiene 100 años, perdón. Dime cuándo será que de mí tú te enamores. Contéstame el celular, por favor no me ignores. Hibis Music Bay. Ya te hago Alejandro. Dímelo Gastón. Kazu. Mike Towers, baby. Ey, yo manes, ya hay manes. Eladio Carrión, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. King Daddy, The Boss. Dime Gastón, ¿qué es lo que, ey?